Bueno, estamos aquí otra semana, la tercera que le dedicamos a Abraham, y en concreto a la simiente de Abraham. Y es un tema muy interesante, ¿eh? Porque parece que Abraham no podía dar más de sí, pero sí, desde luego que sí. Lo primero, ¿cómo estáis? Ceci, que siempre empiezo por aquí. Bien, estoy bien. La verdad que contenta de seguir profundizando un poco más en este tema. Hemos estado viendo un poco el papel de hijos en la semana pasada, ¿no? Esos hijos del pacto, hijos de la promesa. Y bueno, acá se centra también un poco más en la consecuencia que esta simiente tiene para cada época, ¿no? Esta simiente que sabemos que incluye a toda la humanidad, pero siempre hubo alguien representativo, sí. Pues cómo afecta a cada época, y me parece muy, muy actual, buenísimo. La verdad. Dante. Te sorprendo con una palabra. A ver. Remanente. Remanente. Muy bien, remanente. Vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hablar Yo de eso. Yo me alegro de verdad de formar parte de Remanente. Qué uh-huh. bueno. Muy me bueno. Sí. Mira, voy a empezar con una pequeña anécdota, y es que Immanuel Kant, filósofo, uh-huh. pensador, no sé si lo sabíais, pero nunca salió de su pueblo. Literalmente vivía en un pueblo y nunca salió de su pueblo. Y él tenía un gran toque que le dicen hoy, ¿no? Y es que él era súper metódico y sus días eran copiar y pegar, eran todos iguales. Y es muy interesante que a las 3 en punto él se levantaba, daba sus clases, era profesor, escribía. No sé si lo sabíais, pero no salió de su pueblo, pero escribió guías de viaje de qué ver en otras ciudades, aunque él jamás las había visto. Súper interesante. Sin Google. Sin Google Maps. Muy interesante. Sin nada, sí, sí. Y a las 3 en punto salía siempre y daba un paseo. Lloviera, hiciera frío, viento, salía. A las 3 en punto pasaba por la plaza del ayuntamiento, la plaza central, y cuando él pasaba por ahí, toda la gente sabía que eran las 3 en punto, clavado. Nunca se retrasaba, nunca se adelantaba. A las 3 en punto estaba en la sala, en la plaza central, ¿no? Y claro, la gente, me parece muy interesante, la gente cuando le veía decía, son las 3. Era un referente. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, referente, remanente, tiene relación, ¿no? Y es que el pueblo de Israel, en cierta medida, fue llamado para ser un referente. Saber que para la vara de medir, por decirlo así, que las otras naciones debían tener era Israel. Oye, ¿cómo hace Israel esto? ¿Cómo funciona Israel? ¿Hasta qué punto? Y me parece muy interesante, ¿no? Porque eso es el objetivo que Dios tiene para Israel, ¿no? Muy interesante. Muy, muy interesante. Tal cual. Y bueno, quería que nos metiéramos en materia y leyéramos un poco, porque todo esto está en la Biblia, no nos lo inventamos nosotros. Dante, ¿quieres leer Deuteronomio 7:6? Justamente es lo que tenía aquí ahora mismo señalado. Es que ese es el texto que literalmente define uh-huh. lo que tú dices, claro. ¿No? La escuela sabática, sí. De hecho, uno de los textos principales es este. Uh-huh. Porque tú eres pueblo santo para el Señor. Es decir, eres pueblo santo para algo, no para nada, para algo, para alguien. El Señor, tu Dios, te ha escogido, palabra seleccionada, para ser pueblo, otra vez lo dice, suyo, delante de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Muy interesante, ¿no? Ver a Israel como el pueblo que los otros pueblos debían mirar. Debía ser un ejemplo, ¿no? Veníamos diciendo en la escuela sabática anterior que éramos llamados para ser bendición para otros, ¿no? Y Dios en todo momento llama a su pueblo a que poder ser una muestra muy clara de esa bendición para que otros digan, ese Dios es el Dios verdadero. Como después a lo largo de la Biblia hay muchas personas que lo reconocen así, ¿no? Tu Dios, Israel, reyes, muchas personas que reconocen que el Dios de Israel es el Dios que sí que funciona, que sí que existe, que sí que contesta, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante porque Él nos llama a que esas bendiciones puedan ser en nuestra vida tan manifiestas que otra gente diga, me gusta, quiero eso. La pregunta que se me ocurre es, ¿qué tenía Israel de especial? Eso, lo que yo siempre digo, a veces, lo que yo no sé si os acordáis, 2 o 3 semanas atrás, yo preguntaba, digo, ¿y cómo es que mis amigos que leen la Biblia de tapa a tapa, yo... ¿Tuviste algo y otros no? ¿Será que tengo el síndrome de Dan Kruger? Es decir, de eso de que ves en los demás, es decir, no sé si conocéis el síndrome de que hay gente que se cree que son... Vamos, lo más y no son capaces de ver todos sus fallos. Pues será que yo veo en los demás justamente lo opuesto. No me veo a mí como el más, veo en los demás gente de verdad espectacular, que tiene unas capacidades, unos dones que digo yo, pero vamos a ver, ¿cómo, Señor? Y lo plantea también un autor, me apunté aquí, Thompson, ¿no? J.A. Thompson. Eso estaba... Mira lo que te estoy diciendo. ¿Qué tiene Israel de especial, un misterio. Como tantos otros, un misterio. En el comentario de Thompson dice pues, que no tenía, era un grupito sin cultura, sin claro. prestigio, pero me encanta que dice que había sido escogido en virtud del amor que Jehová tenía por ellos. Y, claro. y es que por eso yo me quedo impresionado. Ustedes que me conocéis un poco en el contexto, lo repito para los que nos están escuchando, yo antes de venir a estudiar teología, es decir, ¿tú te acuerdas? Yo me hice el acceso a la universidad en paralelo en que empecé el año de teología. Es decir, hice dos cosas. Hasta ese momento yo siempre vivía con la etiqueta, y volvemos, lo podemos relacionar con la liberación, ¿no? Con esa etiqueta, tú no puedes. Los profesores, pues ya, yo soy de la 81, era una época en la que tampoco se valoraba mucho la gente como hoy, que parece que todo el mundo es el más importante, pues me dijeron, mira, antes dedícate a otra cosa. No estudies, quieres no decir, que no te voy a dedicar al efectivamente, estudio. Efectivamente, literalmente. No sirves para esto. Y efectivamente, tal cual, me dieron el graduado escolar por gracia, ahí yo entiendo lo que es la palabra gracia, me dieron el graduado escolar, me acuerdo, se reunieron en el gremio de profesores, me dijeron, oye, chaval, de verdad, tienes mucho empeño, eres muy simpático, eres muy inteligente, pero esto no es lo tuyo. Mira, te vamos a dar el graduado escolar sí, sí. por pesado, no por méritos. Claro, no, y literalmente, entonces es como que yo empiezo a estudiar teología, claro, ya empiezo con a estudiar en un contexto... Con toda esa mochila. Sí, sí, sí. Con sí. toda esa mochila encima claro. de decir, no voy a poder con esto. Y fueron, y fíjate que estamos diciendo, yo llevo 11 años en la iglesia y a mí me decían desde el principio, oye, Dante, ¿por qué no estudias teología? Etiqueta, no puedo, no puedo, uh-huh. no puedo. Y justamente es como que a veces digo, Señor, ¿por qué me elegiste? Yo sé, y lo decía muchas veces a los compañeros, aquí los que estamos aquí, todos somos elegidos. Sin embargo, no todos dicen que sí al llamado. Y para mí, claro, entre tantos ignorantes, de los cuales yo soy el primero, así es como me veo yo, oye, me ha dado el privilegio de poder estudiar teología, formarme, darme una vida nueva, restablecer mi familia. Yo me acuerdo un poco lo que decíamos de los dones, ¿no? En esto. Cuando vos ejercés esto, que en este caso sería el pastorado o como quieras ejercer tu estudio de teología, mientras lo ejerzas nunca vas a pensar que es un mérito tuyo lo que estás haciendo. Totalmente. Y me parece que con Israel Dios buscaba eso, ¿no? O sea, mira, son tan débiles, tan frágiles, tan no tenían cultura de estudio, no sé, ¿no? Que espero que cuando estéis en la cima del mundo os acordéis que es que esto no es mérito vuestro. Y de esa forma dar ese ejemplo a otros pueblos también, ¿no? Que quizá tenían más mérito para sentirse fuertes, ¿no? Y en nuestra vida pasa un poco igual, ese llamado, ¿no? Y esa cosa que Dios te dice, acordate de dónde te saqué, ¿no? Al pueblo de Israel, te saqué de la tierra de Egipto, de servidumbre, de esclavitud. Porque totalmente. De esa forma es la que uno puede dar la ayuda a otro, porque si no, yo me subo a un pedestal al cual otro no va a poder acceder. Claro. Yo siempre decía, no hay nada peor que un ex, es decir, un ex fumador, un ex alcohólico, un ex drogadicto, a veces también un ex come carne, un ex, ¿no? Porque es como que por miedo de donde fueron rescatados, se convierten en radicales y acusan a los demás. Van en contra del que lo hace. Efectivamente, sí. y tiene mucho que ver también con el carácter de Satanás, ¿no? Es como él sale de un lugar y hace que otros salgan. Y acusa. No, efectivamente. Mm. Porque lo que él hace es daño. Él saca a Adán y Eva y le hace daño. Donde Dios claro. quiere reparar, él destruye. Claro. Estáis hablando y los dos habéis mencionado el concepto de gracia. Gracia, uh-huh. gracia. Y me gustaría que nos paráramos y lo definiéramos bien. ¿Qué es la gracia? ¿No? Esto lo comentamos hace varias semanas, pero la gracia es algo, primero, puramente inmerecido. Uh-huh. Y segundo, siempre es más de lo que te mereces. Y es que, es verdad, el pueblo de Israel no se merecía unas tierras, no se merecía, entre nosotros hablando, quizá no se merecía ni siquiera un Dios como el de la Biblia, un Dios tan bueno, tan bondadoso, pero los escoge, les elige, ¿no? La promesa ya le fue hecha a Abraham, tanto que hablamos de esto, en Génesis 35:12, y lo querría leer, dice que la tierra que he dado a Abraham y a Isaac y a su hijo... La daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. ¿No? Esto se lo está diciendo a Jacob, ya es el nieto de Abraham, pero está diciendo, oye, aún no sois una gran nación, pero lo seréis. Mm. Y la verdad es que no sabemos por qué, ¿no? ¿Por qué? Y tenemos ese elemento que ya habíamos hablado semanas pasadas, ¿no? Del cambio de nombre, ¿no? Ya no será más tu nombre Jacob. Ya no serás el engañador, ya no serás conocido como el que era. Y es muy tremendo. A mí me llama la atención como incluso una vez que los hijos de Jacob ya van a ser... digamos, ¿por qué Dios monta el pueblo con todos los hijos, si con Judá alcanzaba, ¿no? O sea, claro. Si al final Jesús iba a venir de uno solo. O sea, esa es la gracia para mí, que dice, vale, yo sé que solamente hay de uno de los hijos, de una de las simientes, no va a venir, va a poder nacer mi hijo. Pero el pueblo lo hago con los 12, bueno, con los hijos de José. Me llama mucho la atención eso, decir, esa es la gracia, es que aunque uno solo, que aunque solo Noé, que aunque solo Abraham, que aunque solo Judá, de ahí puede salir algo. Y además que luego, si nos adelantamos cientos de años de historia, luego ellos se separan. Es decir, son 12 y se acaban separando y tenemos el reino del norte, el reino del sur. Incluso ellos entre ellos se pelean y ellos entre ellos no se aguantan. De hecho, los 12 hermanos. Por no matar a un hermano, dicen, lo mandamos a Egipto, bueno, lo vendemos a estos esclavistas y que lo lleven a Egipto y ya veremos, ¿no? ¿Qué pasa con José? Y gracia. No, la historia de Israel es como la historia del continuo tropiezo. Es la historia de la humanidad. Exactamente. Y la historia de mi vida. Es la historia de cada uno de nosotros. Es así, ¿no? O sea, vuelvo a tropezar, y la mano del Señor me sostiene. Y justo aquí tenía apuntada una pregunta, pero él ya se ha adelantado un poco con su testimonio, y yo quería preguntar, ¿no? ¿En qué momento de vuestra vida habéis sentido la gracia de Dios? ¿No? Y tú ya lo has comentado, pero quiero ir un punto más allá, porque muchas veces la gracia, tristemente, la limitamos al perdón de pecados, y bueno, no lo merezco, pero Dios me lo da. Y es verdad. La gracia sí es perdón de pecados y por eso obtenemos la salvación. Pero la gracia también nos lleva a la santificación. Creo que ya lo hemos dicho varias veces. No nos tiene que dar miedo, ¿no? La gracia es el punto, te marca el punto de partida. Te he salvado, te he escogido en el caso de Israel. Vamos a caminar juntos. Vamos de aquí a crecer, vamos a hacer algo grande, vamos a hacer algo maravilloso. Y por ti, por ese caminar conmigo, mejor o peor, te caes, te levantas, me abandonas, te vas a Babilonia, vuelves, un millón de historias que hay con Israel. De ahí sale el que luego va a dar la salvación a toda la humanidad, todas las personas. Lo que dice Gálatas 6:8. Es decir, porque el que siembra para su propia carne, tenemos otra vez ese contraste, ¿no? Claro. Babel ahí construyendo un propósito, todo el mundo unido, y el pobre solitario Abraham, ¿no? Pero dice, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará pues, vida eterna, claro. Vida eterna. El tema de la gracia, hay un autor que lo estábamos comentando creo hace un tiempo, lo de Bill Diversich, sí. Que tiene el libro este Victoria en Jesús, y él, bueno, el tema de la gracia, quien se lo pueda leer, es un libro que es muy recomendable. Y él dice una cosa que, claro, quizás cuando uno pregunta o se habla en la iglesia del tema, ¿por qué somos salvos? ¿No? Por la fe, por las obras, ¿no? Y todos vamos a decir que por la fe. Sí. Pero luego a veces nuestra forma de vivir o el resto de discursos parece que invalidara esa otra respuesta primera que dimos porque es la respuesta correcta. Y este hombre dice algo sobre la gracia que a mí me gustó mucho y te libera mucho también, ¿no? Que dice, en la gracia de Dios, estando en la gracia de Dios, viviendo, ¿no? Esa continuidad, en la gracia de Dios, hay lugar para el error. Uh-huh. Qué bueno. Y yo, juntándolo con Abraham, ¿no? Abraham, en el momento que estaba concibiendo el hijo con Agar, Dios no lo abandonó. El pacto no se rompió. O sea, en la gracia de Dios hay lugar para el error, porque ya sabe de antemano que tus obras van a ser fallidas, que tus obras, que vas a fallar como ser humano. Trapos de inmundicia. Claro. Entonces vos decís. La gracia no es algo que perdemos, ganamos, cuando me porto bien lo gano, cuando me porto mal lo pierdo, no. La gracia es algo inmutable, es su pacto, es la muerte de Cristo y no depende de nada de lo que hagas. Si nada de lo que hago puede hacerme ganar la gracia, nada de lo que hago puede hacerme perder la gracia. Eso lo ilustró, no sé si te acuerdas, Cristian, hace bastantes años, creo que 3-4 años incluso, tuvimos una semana de oración con Stefan Zweig, uh-huh. Y él lo ilustró de una manera muy interesante y muy práctica, porque él dice que cuando el cristiano cae, ahora estamos hablando en el contexto de la simiente de Abraham, así que el cristiano, el Israel espiritual, cae en el camino. Exactamente. Porque estamos en Cristo, siempre lo decimos, no cae al lado del camino, no se tira, no salta, sino cae en el camino, en el caminar. Y lo que tiene que hacer, bueno, lo que tiene, no quiero poner tiene, claro. Lo que puede hacer es levantarse, claro. Porque es lo que digo, Dios no nos obliga. Y muchas veces lo digo a esa gente que vive con esa carga de, es que tengo que, oye, espérate, chico, chica, oye, escúchame, no tienes nada, no tienes que levantarte por la mañana, no tienes que lavarte la cara, no tienes que ser amable, no tienes que ir a trabajar, puedes morirte, si no quiere vivir. Dale gracias a Dios de que puede. Puedes levantarte, puedes lavarte la cara, puedes comer, puedes trabajar. Nosotros, por nosotros mismos, lo que tratamos muchas veces de cumplir expectativas. Es que lo que ¿sí? mi familia se espera, lo que mi iglesia se espera de mí, quien sea se espera de mí, y vivimos constantemente tratando de cumplirlo y no consiguiéndolo. Y perdona, es lo que le pasó, y me gustaría que leyéramos este texto de Jeremías 11:8, es lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Jeremías 11:8, que está en la escuela sabática, dice, ellos no atendieron, no inclinaron su oído, anduvo cada uno en la dureza de su malvado corazón. Y de aquí tiene que venir el Mesías, ¿eh? Ojo. Por lo tanto, he traído sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliese, y no lo cumplieron. ¿Y cuáles eran las palabras del pacto? O sea, él trae sobre ellos, uno piensa, trajo las palabras del pacto, y como decía antes, a veces le ponemos intención a Dios, ¿no? Como que les tiró en la cara las palabras del pacto. Claro. No, es como, ¿te acordás que estoy al lado tuyo para rescatarte de lo que sea? Esa claro. intención de traje sobre ellos las palabras del pacto es como... Me encanta. Acordate de lo que te dije. Para no perder este momento, lo que tú dices, cuando acabas de leer esto, dice, y de aquí vas a salir el Mesías, es lo que tú dijiste. Fíjate que yo muchas veces lo he dicho leyendo Marcos, Jesús, viniendo de donde vino, no era como la gente de ese lugar. Lo cual, el vengas de donde vengas no es una justificación para ser como eres. El contexto del que vienes, no es que mi educación, no, es que yo es de pequeño... Que, claro, yo siempre vivimos ahí con ese, es que... Claro, sí pasa. Y el es que este que ponemos por excusa, porque... Si los humanos somos algo expertos, es en poner excusas. Las sacamos de donde sea para no cumplir con una misión, con un propósito, para no cumplir con nuestra parte del pacto, ¿no? Y me gusta ver que aunque haya gente, y yo soy el primero que muchas veces rompe el pacto con Dios y es como, ay, Señor, me he vuelto a equivocar. Trato de protegerme. Hablábamos hace... no me acuerdo, 2 semanas de protegerte, de revestirte con Cristo, como dicen Gálatas 3. En vez de revestirnos con Cristo, me quito esta vestidura y hago lo que se me ocurre en ese momento. Y en este contexto me gustaría que leyéramos Sofonías 3:12 y ver que aunque hay gente, como yo el primero que me equivoco, dice que daré en medio de y dejaré en medio de ti, hablándole a Israel, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, y el cual confiará en el nombre de Jehová. Y aquí se introduce lo que tú dijiste al principio. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni será hallado en su boca de ellos lengua engañosa, porque serán aceptados y dormirán, y no habrá quien los atormente. Yo creo que acá hay una cosa... Atemorice, me pone aquí. Qué bueno. Volvíamos a la... ¿Os acordáis de la imagen del escudo? No hay que tener miedo. Qué bueno. A mí me gusta mucho que es como que acá está remarcando un asunto muy importante, ¿no? Esa confianza, esa situación especial que tiene este pueblo, siempre está basado en la conciencia de esa debilidad. O sea, está basado en la conciencia de esa pequeñez, ¿no? Y él dice, voy a volver a poner sobre ti todas estas palabras, todo este pacto, todo esto. ¿Por qué? Porque... hasta que no te quedas humilde y pobre, ¿no? Un pueblo, ¿cuál es el remanente? El humilde y el pobre. Parece que hasta que no nos falta incluso lo externo, no nos damos cuenta de la necesidad interna que tenemos. Y a veces parece que solamente cuando eran cautivos, cuando venían y les quitaban las tierras, cuando venían y les hacían daño, dicen, ay, ¿te acuerdas que teníamos a alguien por ahí que nos había traído hasta esta prosperidad? Por eso el consejo de Pedro, ¿no? En 2 de Pedro 1:10, en lo que tú dices. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado, es decir, es el que llama, y la elección, él es el que elige de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, no tropezaréis. Es el estar atento, no te está diciendo que nunca caigas, lo mismo que dice Primera de Juan. Esto escribo para que no pequéis, obviamente. Pero y ese pero te quita tensión. Claro. Pero si te pasa, que sepas que te puedes levantar. Y que sepas que Dios lo tenía contemplado. Sí, es vivir consciente. Está contemplado por él. Mi padre siempre dice él como que él se siente que va viviendo cogido de la mano de su padre, ¿no? Y como un niño cuando tropieza, no termina de caer porque ahí está el padre que, pues para eso vas cogido de la mano, ¿no? Mientras vayas cogido de esa mano, el padre ya sabe que vas a tropezar y tiene justamente a Cristo para resolver esa caída tuya. Para, ¿por qué? Porque Él te tiene en cuenta la vida de Cristo como si fuera la tuya. Entonces, saber que el tema de la salvación, ¿no? Donde a veces ponemos mucho nuestra expectativa, como decíamos, una meta, un alcance, tengo que ser salvo, eso me parece que es poco saludable como cristiano. No hemos entendido la gracia. Claro, porque decís, no, la gracia, o sea, está tú en el cielo ahora mismo, hay una silla que tiene tu nombre, una el tuyo y una el mío. Ya está esa silla ahí. Está. Con esa tranquilidad, con esa liberación y sin esa mochila, claro, yo como cristiano vivo diferente. Digo otras cosas, amo diferente, hago todo distinto. Porque ya no estoy centrado en mis méritos. Este autor del que hablábamos, de Victoria en Jesús, dice, nuestro problema es que nuestra sociedad se basa en valorar a los demás por sus méritos o por su desempeño. Entonces, en la escuela, si me porto bien o me porto mal, pues con mis padres, en mi trabajo, todo va a tener que ver de acuerdo al esfuerzo que yo ponga en que mi desempeño sea cada vez mejor. Cristo viene a romper eso y no, es muy fácil que nosotros siempre tenemos como una tendencia a deslizarnos hacia la salvación por las obras. Aunque no lo digamos de boca, la tenemos ahí. Porque en nuestra sociedad todo son obras al final. Así es. Mérito, obra. Meritocracia, ¿no? Lo que tienes, en la sociedad. Tienes lo que te mereces. Y ahí, en este contexto, y si no tenés más es porque no te esforzás, claro, más. Y en ese contexto yo me gusta a Dios porque realmente Él no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Claro. Y saber que sería imposible alcanzar lo que nos quiere dar, o sea que es una liberación, ¿no? Claro, en el contexto de 2 de Pedro 1.10, volviendo un momento, hay una frase aquí que me encantó, la subrayé en la escuela sabática, en el día miércoles en concreto, dice que Dios siempre tiene algunos fieles a pesar de la apostasía dentro de las filas de su propio pueblo. Es decir, incluso aunque haya gente que de palabra me siga, ¿no? Como es una expresión que se utiliza también, él tiene gente fiel de verdad, siempre la tendrá, ¿no? Y esto me hace pensar en una cosa. No todos los que le siguen le son fieles. Uh-huh. No todos los que le siguen le son fieles. No, claro. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas conocen mi voz. Es hermoso ese texto. Sí, ¿no? Que y si, como si lo tenés entero ahí. Sí, lo tengo aquí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Me encanta porque es mis ovejas. Volver a leer y vas a ver como siempre la iniciativa es de Dios, ¿no? Sí. O sea, es Él tiene sus ovejas, Él le habla a las ovejas le oyen. Él las conoce, ellas lo siguen. Efectivamente. O sea, siempre Él dando ese paso, ¿no? Y es precioso porque volvemos a eso de la simiente de Abraham, el pueblo escogido, el Israel espiritual. Hay personas que se leen este libro de tapa a tapa y no pasa nada. Es para nosotros, para cada uno de nosotros, incluso las personas que nos oyen en este momento, el reflexionar. Oye, estás aquí, estás escuchando esto, ha ocurrido algo al leer este libro. Oye, foméntalo, deja que se desarrolle, deja que crezca en ti. Y es algo maravilloso el saber que hay millones de personas que lo leen y no pasa nada. ¡Qué privilegio tú! Y además que esas personas, por la circunstancia que sea, no les llegan las palabras directamente de aquí. Pues que les llegue tu testimonio, ¿no? Que claro. Les llegues tú. Si no le puedes llegar por este medio, Dios pone a nosotros como ese Israel espiritual, como ese medio para que estas palabras se hagan vivas y ese mensaje llegue. Si no es a través de la lectura, va a través de una persona. Que seamos ese referente, ¿no? Como decías al principio con Kant, que lo decíamos un poco en broma, que cuando nos vean sepan, oye, si Él lo está haciendo, si Él, esa persona que es profundamente espiritual, que tiene esa relación con Dios, hace esto o hace lo otro, dice esto o piensa esto, por algo será, ¿no? Que nosotros seamos ese medio influenciador que haga a las personas reflexionar, ¿no? sobre su vida. Es muy bonito, ¿no? Yo a veces pienso, ¿cómo me gustaría que como iglesia tuviéramos esa apertura hacia afuera y fuéramos de una forma tal en la cual la gente dijera, ¿cómo me gustaría que en mi barrio hubiera una iglesia adventista? ¿Tú te imaginas que la gente quisiera que estableciéramos una iglesia en su barrio porque estuviéramos dedicados a las necesidades del alrededor? Fíjate. Sería increíble. Y digo, ¿por qué no nos pasa eso? ¿Por qué quizá establecer una iglesia en un sitio trae más problemas que no? Puede traer más trabas porque se van a juntar, porque van a cantar, porque el parking me va a quitar aquí. ¿No? Y dices tú, ¿cómo estamos, ¿cómo estamos llevando adelante las actividades? ¿Cómo estamos llevando adelante nuestra filosofía como nuestras creencias? que la gente no quiera que establezcamos cerca. Mira, es un poco... Me gustaría leer un texto, y es que es Jesús en el contexto de Lázaro, Jesús contestándole a las hermanas, ¿no?, a Marta y a María, le dice: ¿no te he dicho que si creéis, no os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios? Y como reflexión, ¿qué ve la gente en ti? Cuando tú estás yendo a la iglesia, cuando tú eres una persona que se dice de sí mismo ser el Hijo de Dios, cuando tú formas parte del pacto, ¿qué ve la gente en ti? ¿Está viendo la gloria de Dios? ¿O a ti? Está viendo otra cosa. Simple. ¿Te está viendo a ti, tu iglesia, lo que tú puedes hacer, tus capacidades? ¿Está lo que tu fe está fomentando, que se vea en ti la gloria de Dios? Uh-huh. ¿U otra cosa? Y me gustaría simplemente acabar con esta reflexión. Que cada uno de los que está estudiando las cosas, cada uno de los que está viendo este vídeo, ¿qué están viendo en ti? La semana que viene nos vemos aquí y seguimos hablando del tema. Muy bien. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiéndolo en tu unidad de acción, en una iglesia hogar donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean nuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y también en el cumplimiento de la misión.